Para todos los enamorados en esta noche. A ver, un grito, los enamorados. Uno de los temas más hermosos que hemos interpretado. Y se lo quiero dedicar a una persona muy querida, a mi hermano Johnny. Para ti, hermano, eso que dice: vivirás en el recuerdo de mis días más felices, vivirás en la nostalgia de una playa sin verano, vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado. Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados. Vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo. Tú vivirás en la poesía de una mañana de sol. Tú vivirás sin mí y yo viviré sin ti. Solo el recuerdo de la dicha perdida en nuestra melodía. Testigo de este amor, vivirás en el recuerdo, en mis lágrimas caída. Tú vivirás eternamente en la historia de mi vida. Testigo de este amor, tú vivirás en el recuerdo, en mis lágrimas caída. Tú vivirás eternamente en la historia de mi vida, en la playa. Manos ya vacías, vivirás en la poesía, en el sol de cada día. Vivirás eternamente en la historia de mi vida. ¡Ajá! Vivirás. ¿A poco no está hermosa esta canción? Seguro que sí. Continuamos. Y si esta canción se la quiero dedicar a todas las chiquillas del mundo. Deja de llorar, chiquillas.